esta canción. Ah, ¿qué tal? En el top, así, arriba, arriba, intocable. Pues es mi favorita de Depeche Mode. Oh, ese cierre. Sí. Ese cierre. Policy of Truth. Cuando salió esa canción, no sabes, era como... Explotaban cabezas. Hay un momento, no sé si les pasa a nuestros oyentes o te pasa a ti, que hay una canción tan bien hecha que uno no entiende, que uno dice como, ¿cómo hicieron algo tan perfecto? ¿Cómo llegaron a la perfección? ¿Cómo sabían que acá tenían que meter esto? Ajá. ¿Subirle a esto? No. Muy buenos. Y esta canción es una de ellas, iniciando una nueva hora en Mañanas X y nueva hora con pregunta, nueva hora para que ustedes nos cuenten tareas nuevas que estén haciendo o lo que quiera, actividades. Ok. Actividades nuevas. ¿Cuál actividad nueva han probado recientemente y qué les ha parecido? Bueno, eso está chévere. Eso está muy chévere. ¿Cómo vas tú? Mira, ¿algo yo nuevo? Recientemente hice cerámica. Ah, cuéntame, ¿qué hiciste? Hice un platico en forma de huevo frito, muy chévere. ¡No me muero! Muy chévere. Yo pensé que no iba a ser tan chévere porque yo no soy muy bueno con las manos. Manualidades. Y soy muy impaciente, entonces eso toca tener. Cuidado. Y no, estuvo bien, estuvo muy divertido, ¿sabes? ¿Dónde? Ah, es que no podemos decir, pero ¿cómo llegaste? Cuento. Sí, ¿cómo llegaste a...? Le regalaron a mi novia una clase, okay. Y pues fuimos y resulté... enamorado, fan. ¿Y tu huevo qué tal grande es? Grande, es un plato, haz de cuenta, para poner en un centro de mesa. Me muero. De oye, mesa. ¿Por qué no pone foto de eso? ¿Usted yo puse, lo que pasa es que me tienes bloqueado. Claro que no, tal vez pensé que era comida. Pero no lo he pintado, porque toca esperar que esté en el horno. Ah. Está solo la cerámica. Eso se hornea por unos días, y después uno va y lo pinta, lo esmalta y demás. ¿Por unos días? Sí. No te creo. Sí, ah, sí, bueno, sí. No, ahora entiendo lo del tema de la paciencia. Exacto. Yo pensé que tú lo metías ahí mismo. No, se demora. Y eso me parece chévere, así que no he probado contorno, que es cuando gira. Que sí. ¿Sabes? Sí, como Ghost. Exactamente. Ibas, oh. Pero me gustó. ¿Volverías? Volvería. ¿Harías más cosas? Volvería, chévere. Ay, además dan vinito, toda la cosa. ¿Tú? Oye, me interesa. Te voy a pasar el dato, es muy chévere. Dato, porque yo estoy buscando algo de centro rojo. Ah, mira. Hasta lo hago yo. Puede ser hecho por ti misma. Una fresa inmunda. ¿Tú qué has probado últimamente y te ha gustado nuevo? Últimamente. Últimamente, gracias. No, ayer. Mentira, ¿sabes a qué me...? Ah, bueno. Tuvimos ayer, justo un oyente nos preguntó que por qué no había escuchado las voces de la emisora ayer, y el próximo martes el equipo de la emisora con todo el equipo de la empresa pues estuvo y estará recibiendo un día, un coaching. Es un taller de coaching. Y fantástico. Chévere. Y fantástico, uno a veces se previene con ese tipo de temas y nosotros que molestamos mucho con lo de ser positóxico. Ajá. Y a veces este tipo de actividad se va por ese lado, que uno creería que se va por ese lado. Es verdad. Pero uno es prejuicioso y hasta que no está ahí, no ve realmente cómo es. Lo disfruté mucho, ayer estuvimos con Cata, con Uri... Con Alejandro, y nos fue muy bien, e hicimos muchas cosas. Obviamente uno tiene que ir con la actitud, sí, o es por cierto. Lo menos, si uno llega a la defensiva, bajar las defensas. Exacto. Para que todo funcione. Fluya. Y mira que me gustó. Bueno, muy estuve chévere. Haciendo de todo un poco, hasta bailé. Estuve organizando un rompecabezas, pero esas cosas a mí me gustan. ¿A ti te gusta eso? Me gustan los rompecabezas y con las manos y hacer cosas. Entonces sí, me fue bien. Y si ustedes en alguna oportunidad participan en eso, vayan con la mejor actitud. Sí, hay que estar dispuestos. Exacto. Claro. Así que sí, queremos saber cuál es esa última actividad nueva que están haciendo, cómo les ha ido, cómo les ha parecido. Chévere. Así como si intentaron algo y no les gustó, también que nos digan. También, no, también. Realmente soy cerrado, no sé, para el CrossFit. Ajá. Me dio por meterme a hacer CrossFit y soy pésimo, entonces no duré nada. O les fue mal, exactamente. Está bien. @ la X más música, ahí nos pueden contar sus respuestas para que compartamos en esta mañana de miércoles. Nos vamos con esto que es lo nuevo, o mejor, lo más reciente de Charlie XCX junto a Billie Eilish. Es un remix perfecto para bailar. Se llama Guess. a hablar mucho de plata. Vamos a manifestar dinero. Vamos. Importante. La palabra tiene poder. Exacto, muy bien, Dayana, me gusta eso. ¿Viste? Mentalidad. Saliste renovada. Desde ayer estoy. Elemento productivo. Muy bien. No, realmente vamos a hablar de dinero porque se han dado a conocer tarifas, pagos uh-huh, sí, de diferentes áreas de la música y del cine. Y nosotros cuando contamos lo de Robert Downey Jr., llegando al mundo de Marvel nuevamente, pues se había manejado un promedio de lo que podría ganar. Ajá. Y ahora se confirmó que no es poco. No, es una cifra grande. A ver. Importante. Vamos por eso. Y es que debía hacerlo así porque, pues, se hizo un esfuerzo grande para que Robert Downey Jr., después de toda su historia con Iron Man, pues regresara como el Doctor Doom en Avengers Doomsday. Sí. Se le va a pagar nada más y nada menos que la suma de $95 millones. Bueno. 95 millones de dólares para Robert Downey Jr. para ponerse la capa del doctor, la máscara de Doctor Doom. Hay información que por un lado está oficializada y por otro lado aún no lo hace, pero pues seguramente si esta cifra está ahí es porque sí, y además sí, tiene todo el sentido. Para volverlo a traer, pues se necesitaba una cifra muy grande. Cuando se anunció su vuelta a la saga de Marvel Studios durante la Comic-Con de San Diego, se llegó a especular con el acuerdo que podría estar evaluado por más de $100 millones. Entonces sí, era por ahí. Mira, exacto, te hice la suma. ¿La conversión? 380 mil millones de pesos. Ya, pues es que ya. Ya, aseguro. Con mil. Exacto. Con mil millones de pesos. Es que es mucho dinero. Uno ya, para siempre, por siempre. 380 mil. Imagínate eso. Imagínate tú. Bueno, igual sabemos también que este tema de exigencia actoral es fuerte, así que se le viene también una jornada importante, pero qué rico no saber que después de eso le van a pagar 380 mil millones de pesos. Claro, y también uno ya entiende también por qué lo hace, obvio. Eso, o sea, además que se puede ser una cifra estándar, pero no sabemos qué otra negociación entra alrededor de, no sé, taquilla. Números en plataformas. Exacto. Si tiene algo que ver también como productor ejecutivo. No sabemos. Publicidad. Qué puede salir de ahí, que obviamente representa más dinero. Así que, ay, qué rico por el Robert Downey Jr. siendo millonario. Exacto. Más millonario. Exactamente. Pues esperaremos a ver cómo sale la película, que esa es otra parte. Pero aunque por lo menos. A él le va muy bien. Sí, yo siento sí, que tiene carisma. Es cierto. Y la gente lo ama. Es cierto. Sí, y ya. Y va a tener máscara, entonces tampoco es como que vaya a ser tan complicado verlo. Ahí está. Entonces, noticias del mundo cinematográfico. Escuchemos a Chappell Roan. Esto se llama Good Look, Babe. Estas son las mañanas en la X. Ahí estaba The Cure con Close to Me. Y una de las canciones a las que le ha ido muy bien. Sí. Y ha sido un lanzamiento que nadie esperaba tan pronto, sino que eran rumores, es la colaboración de Lady Gaga con Bruno Mars, llamada Die With a Smile. Muy chévere. Es una gran canción. Suena muy bien. Está muy bien hecha. Y resulta que le ha ido muy bien. Ok. Los números son increíbles. Hasta hace más o menos una semana superó los 25 millones de reproducciones en YouTube, más de 42 millones en Spotify. Este éxito rotundo ha llevado a la canción al número 2 en la lista global de Spotify y al número 1 en la tabla de las 50 canciones más escuchadas en los Estados Unidos. Die With A Smile ha mantenido un ascenso imparable en las listas. Hay que recordar que en Spotify debutó en el puesto número 10 en la lista global y en tan solo 3 días alcanzó el número 3, acumulando casi 6 millones de escuchas diarias. Okay. En YouTube la canción también se ha consolidado en el número 3 de tendencias musicales. Esta canción es el regreso de ellos dos. Hay que recordar que en su momento Bruno Mars dijo y soñó con una colaboración con ella. Nosotros les estuvimos haciendo el seguimiento, tanto las imágenes que ella compartió, el video tocando el pianito, las camisetas, él también hablando de ella, él se está moviendo, está haciendo conciertos, y pues son buenos números para una gran canción que también era necesaria, porque siento que están sonando cosas muy arriba, así como ta ta ta ta ta ta. Sí, mucho hyper pop, mucho sonido arriba. Y esto llega y como que despresuriza todo lo que está sucediendo y uno lo siente como airecito. Buenos números para tan poco tiempo. Salió el 16 de agosto, la semana pasada. Sí, y el video es bien lindo, muy bien. Y el video es chévere, la estética, ellos son fantásticos. Así que bien. Escuchémosla entonces a propósito de esta gran noticia. Bruno Mars, Lady Gaga. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go. Mucho se ha hablado estos días, estos dos días del regreso de Oasis, y no solamente frente al papel del fanático que está feliz, frente a la emoción de la gente común y corriente, sino también artistas que se han manifestado con este regreso. Uno de ellos es el cantante de Sum 41. ¿Qué dijo? Pues es que se han suscitado rumores sobre su participación. Uno, en Oasis, sí, en su regreso. Y dos, como cantante del posible regreso de Linkin Park. Okay. Oh. Recordemos que Chester Bennington pues falleció en el 2020 y Linkin Park está preparando una gira que de hecho podría estar por este país en el 2025. Okay. Eso lo conoceremos más adelante. Pero Derrick Whibley, quien es el cantante de Sum 41, una banda como de pop punk de los 2000, que tuvo un momento brillante en esa época, pero fue muy fugaz, pues salió a decir que es mentira. Dice: siento la necesidad de disipar algunos rumores actuales, escribió Derrick. Me llamó la atención que mucha gente pensara que podía unirme a la banda que se está reuniendo, pero solo quiero decir que a pesar de la creencia popular, no me voy a unir a Oasis, ni a Linkin Park, ni a ninguna otra banda. Él había puesto, o la banda Sum 41 había puesto una serie de cosas, de posteos en redes sociales que tenían un símbolo, que era un círculo y un slash. Okay. Y había ciertos rumores de que ese símbolo estaba apareciendo en otros lugares que tenían en relación con Linkin Park, pero no. Dice: tengo mi propio anuncio de gira y libro que ahora trasladaré al final de la semana antes de nuestra gira por Estados Unidos. Y cerro: estoy deseando ver lo que estas dos increíbles bandas hagan en el futuro, pero no haré parte de su reunión. Eso ya se oficializó. Entonces, bueno, por un lado, pues Linkin Park está preparando gira de regreso, y por otro lado, pues ayer ya conocemos lo que pasó con Oasis, pero el señor de Sum 41 no va a estar con ellos. En ninguna. En ninguna, por si tenían dudas. Está Pink, esto se llama So What. Aquí está Alan Walker, esto se llama Faded, y suena a las 8:14, escucha Mañana Sex, y tenemos nuestra pregunta del día andando, y es sobre experiencias nuevas. Sí, ¿qué actividad nueva está haciendo recientemente? ¿Cómo le ha ido? No es necesario que sea algo positivo. Si le ha ido mal, pues nos cuenta cómo le ha ido, cómo ha sido. Está bien, esa es la idea. Entonces, dice por acá que Daya nos envía un cálido saludo. Bueno, de vuelta. Hoy empiezo mi tercer mes de ir al gimnasio. Muy bien. Me ha gustado. Chévere. Y después de que vi las fotos de Alejo, me motivó más. Muy bien, Daya. Alejo es que inspirando. Yo entiendo. Es que la entiendo. ¿Las fotos? ¿Hay varias? ¿Hay algo que yo no haya visto? No. Él no, puso una, ¿cierto? Creo, no, él puso una invitando a que le preguntaran cosas, y creo que en las respuestas pues ya, salió varias veces. Ya, ya, ya. Salió desnudo, sí, salió en bola. Los que no saben, Alejo está: oye, ¿cómo va? Bueno, dice por acá también, Cristian, ir a un escape room. Chévere. depende de la sala, vale completamente la experiencia. Ah, bueno, es tremendo. Escape room. Me imagino yo que es un gran salón donde hay rampas y diferentes cosas, módulos para que los skaters puedan ir a hacer. Ah, no, él me dice escape. Ah, escape. Escapar. Bueno, Cristian, toca que nos explique un poquito. ¿Escape room? Sí. Wow. ¿Serán como estos lugares donde para son... para desconectarse o algo así? ¿O laberintos? ¿O aire? Estamos mal en escape rooms. Es que, ¿laberintos? Ah. ¿Tú has entrado alguna vez en un laberinto? Sí, en el Jaime Duque. ¿Y te perdiste? ¿No volviste? No, no, no. ¿Te están buscando todavía? Me gustó, me gustó. Pero eso sí, hay unos que son muy difíciles. Mira, Caótica, la abrazo y le digo, hágalo todas las veces que pueda, qué rico. Y es darme la oportunidad de ir a un concierto, cine, teatro sola. Aprender a disfrutar de mí, me encanta, muy bien. Muy chévere, ir a conciertos solo es una experiencia chévere. Vamos por eso, ir a cine solo, comer solo, teatro solo. Exacto, se puede. Yo creo que a mí, pensé que me faltaba un concierto, fui a un concierto sola, qué rico también, todo es fantástico. Y ella dice que sí, que es realmente rico, así que si lo están pensando, dense la oportunidad. Si no sí, le gusta, pruébenlo. Está bien. Exacto, exacto, tienen que probarlo. Mira, ya sé que es un escape room. A ver. Sala de escape, cuarto de escape, es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación donde deberán solucionar enigmas o problemas para ir saliendo. El juego del calamar. De las habitaciones. No, mentiras, ¿tú te acuerdas que hubo uno parecido así? Sí, que ya entendí. Se encerraban en... tenían que... muy bien. Ok, muy bien. Dice Ionic, meditación, tomar té. Ok, chévere. No es tan malo como lo pintan. Sí, sí, sí. Moni, correr. Hice mi primera media maratón y fui muy feliz. Uf, muy valiente, dura, de admirar. Moni. Qué chévere, los maratonistas y los runners muy fuertes. Y Paola dice, empecé a nadar y es maravilloso. También. Perfecto. Chévere. Pues ahí está. Síganos ustedes contando sus experiencias nuevas y cómo les fue. Les fue bien, les fue mal, pero chévere hacer cositas nuevas de vez en cuando. Escuchemos a los Black Eyed Peas con esto que se llama Don't Lie en Mañanas X. Gorillaz junto a Peter Hook. La canción se llama Aries, o la canción es Aries. Sí, señor. Galericosas. ¿Qué está pasando? Muchas cosas. Muchas cosas, y se está hablando de mucho dinero sobre la reunión de los hermanos Gallagher, que ya confirmaron gira para el otro año, 2025. Hasta el momento confirmados Gran Bretaña y también Irlanda. Sí, es verdad. Entonces, por un lado, ¿cuánto se espera que puedan generar en ingresos? 400 millones de libras. Bueno, por importante, ahora. Okay. Importante dinero. Con lo que está. Ya, ok. O sea, si no quieren sumarle más fechas. Con eso ya tienen. Se pueden hacer esas fechitas, cinco fechas. Son cinco fechas, ¿no? Sí. Listo, perfecto. Y decidir irse, como no queremos más. Ojalá decidan seguir. Les quede gustando y ojalá les vaya bien. Y se muevan. Exacto, y se muevan de continente. Y entonces vayan por América y vayan por Asia y nos visiten, así sea más cerquita. O sea, sí, sí, sí, Argentina, México, está bien. Si eso llega a pasar en Argentina. Si eso llega a pasar en Argentina. Ojalá se dé. Por otro lado, como bien sabemos y lo contábamos ayer, no solamente es necesaria comprar la boleta, sí, sino y dónde nos quedamos. Claro, alojamiento. Ya hay lugares que están sold out. ¿Ah, sí? ¿Hoteles? Hay hoteles que ya no tienen cupo. Pues tan pronto se dio a conocer la noticia, varias cadenas de reservas, de viajes. Sí, sí, sí, agencias. Empezaron a duplicar, triplicar y cuadriplicar. Los precios. Los precios. Claro, es el agosto, ahí sí, literalmente. En varios medios se dio a conocer los titulares. Sky News dijo, se disparan las tarifas de Mirror, precios por las nubes. Tras el anuncio, el Daily Mail citan hoteles que han cuadruplicado sus minutas y algunos que ya han colgado el cartel de no quedan plazas. No son los únicos que se han hecho eco del alza de precios y las quejas de los fans, porque obviamente pues es como... Igual la especulación sobre los precios cuando salió el cartel, ahí ya arrancaron a subir. Ya. El más barato exige un mínimo de 250 libras por noche. ¿Cómo está la libra, madre? Disculpa. Padre, ya le digo un momento. Si mientras tú vas buscando, yo te voy contando. Después el que sigue, entonces, 617. O sea, esas serían las cifras más baratas por noche en un hotel. ¿Cuánto? ¿600 libras? Entre 250 libras, 617. 5.300 pesos cuesta una libra. Entonces, 5.300 pesos, me encanta hacer esto. 5.300, me encanta, yo soy feliz. Por 250 libras, 1.325.000 la noche. La noche, señoras, la noche, amigos y señores. Listo, y uno no va a ir una noche, pues, a menos de pues, que... de verdad no tenga nada, sino para una noche. Uy, no. No. Por lo menos dos. Y eso, no, ya uno tiene que aprovechar y hacerse un Eurotrip. Estábamos hablando ayer con Cata, que sacaba más o menos tiquetes, 6 millones. Exacto. Y de vuelta. Sí, que está bien. Que sean dos noches mínimo, 3 millones, súmale. Ya van 9 millones. 8 millones, 9 millones. No hemos comprado la baleta. Ajá. Ahí no hemos comprado. Ya van 10, póngale que 10, haciendo como con impuestos y toda la cosa. Comida, lleven agua. ¿Comida? Sí, nada, comida rápida de cadena de estas de $3, $4. Ahora, lo que hablábamos de una sola noche, ya no. Booking estuvo compartiendo un ejemplo de 94% de los alojamientos ya nos ofrecen para la noche del 4 al 5 de julio en Cardiff, por ejemplo. Okay. Y que por la habitación doble más barata en un negocio de 3 estrellas se piden 300 euros por noche. O sea, más de lo que les acabamos de decir de ahí para arriba. Claro, es que los hoteles empiezan a tener esas restricciones. Ya no se puede reservar solo una noche. Ahí empiezan a jugar con eso. Exacto. En Manchester se encuentra aún opciones. Todavía, bueno, qué dicha, no muchas. Una banca. Pero alcanzarías a pagar 140 euros para el 11 de julio. Ok. Listo, perfecto. Chévere. Además es que es vacaciones de mitad de año también. En Dublín no les prometo mucho, para el 16 de agosto 231 euros. ¿Más caro? Más caro. Claro. No, lo que hablamos es que es más chiquito, entonces todo, pero ya se dispararon tanto las tarifas en hoteles, en viajes, ya no hay espacio en algunas. Ya ni siquiera hay noche. No, y cada minuto que pase se va a encarecer más. Hay menos. Más. Hay menos y se va a encarecer más. Tanto tiquetes, la comida seguramente va a subir. Claro. Todo. Claro. Mueve la economía un montón, pero pues es muy, muy caro para uno de Latinoamérica. Exacto. Para quien trabaja en el área, quien va a ver un efecto positivo para... Claro. Nosotros los ciudadanos. Para nosotros no. Es imposible. Sí, nada. Es imposible porque son mínimo que 20 millones. Ahora, lo que uno podría hacer es asegurarse ahorita que salga la preventa, la venta, asegurarse la entrada y tiene un año, un poquito menos, para ahorrar y que el totazo no sea ni de tarjetazo. Ahora sí, lo entiendo, pero ¿y la reserva? Sí, que ese no es el hay problema. Espacio. Ese es el problema. Es que se va a llenar todo, es que... Sí, ¿por complicado. Qué nos ponen todo tan difícil? Complicado. Tengo un amigo que está allá y me dice, voy a intentar comprarle. Le hago fila y yo le dije, no. O sea, está bien, sería posible, pero no. Prefiero guardar esa plática para otras cositas. Si vienen a México, si vienen a Argentina. Ah, bueno, no, es que nosotros, es claro que nos sí. toca esperar. De verdad, sí nos toca esperar. Porque no sabemos si les quede sonando y decían venir. Que seguro, yo creo que sí, seguro. Ahora, no solamente nosotros estamos emocionados, sino el gran Jeff Goldblum, que es fantástico. Sí, claro. Es un gran ser. Reconocido por Jurassic Park, el que dice que la vida se abre camino. Exacto. Cuando le dicen que todas los dinosaurios son hembras. Y dice que lo logró. No. El hijo de lo logró. Ajá, lo logró y dice, no, la vida se abre camino. Y pasa, y es un desastre. Pues él estuvo hablando y está emocionado también. A ver, escuchemos qué dijo. Esto fue en la BBC, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? A ver. Liam and Noel are getting back together. Oh, I'm so excited. You are? Are you kidding? Yes, yeah. I'm excited. Liam and Noel. I mean, what other band could play 12 nights, you know? 12 nights. They're playing 12 nights? Yeah, well, on the first night of Oasis, my true love gave to me one Scotty Mills show. Do you know any Oasis song? Are you kidding? Wonderwall. Oh, you know that one. Does that mean anything to you? Yeah, I know that one. Oh, boy. That's going to be played at my, when I renew my vows with Emily Goldblum. Fantastic. We're playing that song over and over on a loop. ¿Y por qué es tan importante? Porque más o menos es el himno, la banda sonora de su matrimonio. Claro, ahí está nombrando a su esposa Emily. Ah, y renovaron feliz. Votos con la canción Wonderwall. Emocionados. Le dice, ¿quieren mí? O sea, estás bromeando, obvio que los conozco y sé canciones. Sí. Es que es la noticia musical del año y por todo lado vamos a ver a Oasis de aquí a lo que resta y lo que quede para las fechas. Así que bueno, aquí están con Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna